Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Desde los 8 años de edad utiliza una silla de ruedas para desplazarse. Su historia dista mucho de ser una derrota. Es una vida de lucha y entusiasmo que hoy te comparto. Se llama Alicia Ibarra, es mexicana y fue diagnosticada con cáncer en su pierna izquierda a los 2 años de edad, la cual tuvo que ser amputada posteriormente, pues se acercaba a la rodilla. Un día pasó frente al Centro Paralímpico Mexicano y observó a una persona que caminaba con una prótesis. Eso la animó y, lleno de curiosidad, decidió entrar al inmueble para pedir informes. Ahí le explicaron las diferentes modalidades que existen en el atletismo para personas con discapacidad. Así, decidió iniciar su carrera como deportista. Alicia no perdió el sueño y se mantuvo firme en sus propósitos. Quiere ser una gran atleta y dejar en alto el nombre de nuestro país. Soy la atleta más rápida en silla de ruedas y mis tiempos son los mejores en mi categoría, afirma la maratonista que recorrió en la ciudad de Los Ángeles los 42 kilómetros y 195 metros en tan solo 2 horas, 15 minutos y 56 segundos. Todos mis gastos tienen que salir por mi cuenta, desde comprar el equipo para mantener mi silla de ruedas, los viajes o los suplementos alimenticios que necesito, todo lo pago de mi bolsa, dice un tanto decepcionada del apoyo que en México no ha encontrado. Para mantenerse, da clases particulares de inglés, idioma que aprendió cuando vivió en el estado de Utah. Su sueño más próximo es representar a nuestro país en los Juegos Paralímpicos del Río de Janeiro. Se levanta a las 6 de la mañana para poder practicar 2 veces al día e irse a trabajar y atender a su niño, quien la aspira a seguir adelante. Quiero que él se dé cuenta que no tienes que renunciar a tus sueños y quiero que me mantenga como un ejemplo. El triunfo en el Maratón de Los Ángeles en la categoría T54, donde se colgó la medalla de oro, es tan solo una probadita de su potencial. Alicia quiere participar en 400 y 800 metros. Tiene pensado alcanzar los tiempos de la competencia del maratón en un evento que se realizará en Londres durante abril de este año, mientras que disputará las pruebas de pista en el Selectivo Nacional de Paraatletismo que se realizará en San Luis Potosí. Su triunfo en la ciudad de Los Ángeles ya le ha asegurado por lo pronto el apoyo que durante tanto tiempo buscó con la Federación Mexicana de Deportistas sobre Silla de Ruedas. Alicia sabe que apenas despega, que vendrán cosas mejores, pero también el reto de sobresalir y demostrar de qué está hecha. Hoy, esta campeona paraolímpica tiene el rostro del triunfo, de la esperanza, de la confianza, de un futuro brillante. Ese rostro del que mira hacia arriba complacido por lo que ha logrado. No tengo límites, no tengo un tope y hoy quiero más. Quiero mejorar mis tiempos y sueño con una medalla olímpica, por lo que me prepararé para ello. Estoy segura de que no defraudaré a nadie. Estoy lista para dar lo mejor de mí, afirma, con una sonrisa en el rostro y con la medalla de oro en el cuello. Hoy demostraré que los mexicanos tenemos sangre campeona. Alicia Ibarra, una mexicana más, que nos sirve como inspiración y nos motiva a seguir adelante. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.